Solo hoy me siento triste y solo, y tan solo me consuela el recuerdo de tu amor. Siento el fatal presentimiento de que ya nunca te vuelva a ver. Pienso que mi error ha sido inmenso de dejarte tanto tiempo lejos de mí. Lloro que tú vuelvas junto a mí. Siento de que ya nunca te vuelva a ver. Pienso que mi error ha sido inmenso de dejarte tanto tiempo lejos de mí. Lloro